Bueno, y ahora sí, podemos tomar contacto con Leandro Amoretti. Él es uno de los integrantes del Frente Popular, Darío Santillán, allí en La Plata. Están trabajando en el Centro Cultural Olga Vázquez. Nosotros pudimos visitarlo allí en diciembre, un lugar donde hay mucha vida. Está la gente de Radionautas, que replica nuestro programa. Nosotros también hemos usado muchos audios generados por ello. Lo primero que hay que decir es que hicieron realmente un laburo fantástico durante estas semanas, porque cumplieron con el doble rol, ¿no? Como organización social, de estar cerca de la gente, juntando cosas, que era lo que se necesitaba, y ayudando en las barriadas más inundadas de la ciudad y de los aledaños de la ciudad de La Plata, pero también cumplieron con el rol comunicacional de tener una radio andando y de cumplir un rol importante también para la sociedad desde ese lado. Leandro, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, no es nada. He hablado mucho de las organizaciones sociales y el rol que cumplieron en La Plata, que siguen cumpliendo, del rol que desempeñó la Cámpora concretamente, y parecería ser que, para bien o para mal, digo, para quienes lo elogian o para quienes les pegan palos, lo único que sucedió allí es la Cámpora laburando, y en realidad hay un montón de organizaciones sociales laburando. Sí, lamentablemente a veces se invisibiliza, digamos, el resto de las organizaciones y el resto de los laburos, pero yo te puedo decir que acá en La Plata no solo nosotros, sino que un montón más de organizaciones, un montón más de voluntarios se comprometieron de forma solidaria y se acercaron a acercar donaciones a los barrios y a trabajar con la gente, ¿no? Porque en nuestro caso se acercaron más de 2.000 voluntarios, y no solo se acercaron, digamos, a acercar las donaciones, a traerlas a cabo, llevarlas a los barrios, sino a trabajar con la gente. Porque es todo un proceso, ¿no? Hay que identificar las prioridades de las familias más necesitadas, repartir la mercadería, juntar a los vecinos para que discutan entre ellos cuáles son los reclamos para su barrio. Y eso todavía lo vamos a seguir trabajando, digo, ya luego de la emergencia, después de la inundación. Ahora viene todo el problema sanitario, ¿no? El problema de las infecciones, las enfermedades y demás. Y las brigadas van a tener esa continuidad en nuestro caso. Pero fueron muchísimas más organizaciones y voluntarios y vecinos y platenses que estuvieron laburando. En muchos casos, lamentablemente, digamos, hubo ausencia del gobierno, ¿no? En algunos barrios no llegó la asistencia en tiempo y forma, llegó a cuentagotas, digamos. Eso viene, digamos, después para las evaluaciones, es lo que estamos empezando a discutir ahora, pero las muestras de solidaridad acá en La Plata y de compromiso fueron gigantes, y principalmente de la juventud. Leandro, recién hablabas de las brigadas. Contanos bien, ¿qué son las brigadas y quiénes las conforman? Mira, nosotros, yo soy militante del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, y acá, por medio de Olga Vázquez, organizamos todos los voluntarios y toda la gente que se acercó, y también nosotros los militantes, las brigadas Hugo Chávez, ¿no? Que fueron las brigadas que empezaron a acercarse a los barrios, trabajar con las donaciones, tanto acá en el Olga, ¿no? todo el periodo de clasificación, como la priorización en cada uno de los barrios, y esas brigadas hoy tienen una continuidad, digamos, cada compañero, cada voluntario sigue yendo al mismo barrio, de forma de poder lograr algún acercamiento con el vecino, y generar algún tipo de organización y acompañar las asambleas que los vecinos también están impulsando. Estos días mucho se habló sobre la situación de las pecheras y el tema de identificarse como militantes de una organización o no. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué reflexiones podés hacer? No, mira, nosotros por momentos ese debate tomó aristas un poco simplistas, con un tinte antipolítico, digamos, antimilitante. Y la verdad que no lo compartimos. Nosotros acá en el Olga, el Olga es un centro cultural más amplio, ¿no? Trasciende un poco el Frente de Darío Santillán. Obviamente que nosotros, los que somos militantes, nos hacemos cargo, nos identificamos, no lo vamos a esconder, pero convocamos a la participación en forma amplia, ¿no? A estudiantes, vecinos, platenses, y no tuvimos ningún tipo de problema. La gente reconoció el piso organizativo, reconoció la capacidad logística, digamos, que pudimos aportar, y con ellos conjuntamente conformamos las brigadas. Nos parece que no hay que esconderlo, que en todo caso hay que resaltarlo, ¿no? Que es todo un mérito, y para nosotros es un orgullo también hacernos cargo de nuestra militancia y nuestra entrega. Claro. El debate fue tomando aristas, digamos, por momentos un poco reaccionarios, me parece. Sí, sin duda se confundió ahí, pero bueno, es como todo, ¿no? hay poco debate y en realidad lo que hay es intentar llevar al otro a un terreno desleal, se discuten pocas ideas y en general el debate se termina yendo para cualquier lado, menos, por ejemplo, en este caso, la funcionalidad o no del laburo de las organizaciones sociales. Ustedes, desde que tienen funcionando la radio, Radionautas, allí en el Olga Vázquez, sí. Me parece que es la primera vez que la realidad los pone en esta prueba de tener que ir para adelante, digamos, y ponerse al frente también de un laburo, ¿no? Sí, los compañeros de la red hicieron grandes esfuerzos, ¿no? Manteniendo programas especiales y grillas de programación que no estaban planificadas. Uh-huh. Y la verdad, la radio fue una herramienta interesante para recibir información, para plantear cuáles eran las prioridades en cuanto a las donaciones, para acercar voces especialistas, ¿no? Porque ya luego de lo urgente viene un poco el periodo de información, de investigación. Nosotros lo que planteamos que es momento de exigir verdad y justicia, pero no tiene ningún sentido, digamos, que hagamos denuncias simplistas o que hagamos una denuncia fácil. Entonces, uh-huh, en toda esta etapa estamos buscando voces de gente capacitada, de especialistas, también de los mismos vecinos, de los mismos espacios organizados, porque queremos construir argumentos contundentes, ¿no? Queremos identificar a los responsables políticos y que se sepa la verdad de lo que pasó. Y para eso hay que construir un mínimo de conocimiento, hay que construir argumentos, hay que arrinconar los debates. Ahora estamos un poco en esa etapa y además seguimos laburando con la brigada. Ahora que pasó, que va pasando la emergencia, digamos, el sacar el agua, el secar las cosas, el que la gente vuelva a tener colchones, que pasa el momento de emergencia mayor, ¿con qué problemáticas graves se van a encontrar? Mira, o se están encontrando, supongo. Sí, con los problemas sanitarios, principalmente las condiciones del agua, uh-huh, las infecciones que aparecen, las posibles enfermedades. En ese sentido, hay muchos compañeros que son militantes de la Facultad de Medicina. ¿Ya están apareciendo estas cosas? Sí. Estamos haciendo un trabajo con los vecinos. Más que todo, ¿no? Porque se inundó el casco y se inundó la periferia, y en La Plata no nos escapa la realidad de la Argentina, donde hay sectores donde hay pobreza estructural, digamos. Y esos sectores, esas barriadas, generalmente son las aledañas a los dos grandes arroyos que hay acá en la región, que es el Arroyo El Gato, que es un arroyo que tiene un protagonismo, digamos, en cuanto a capacidad de absorción de agua, y el Arroyo Maldonado. Y alrededor de esos arroyos, ya digamos, antes de la inundación había problemas sanitarios, uh-huh, porque no hay infraestructura en cuanto a cloacas, agua potable y demás. Entonces estamos tratando de trabajar con nuestros propios brigadistas y con los vecinos la capacitación en este tema y los cuidados que hay que tomar. ¿Cuáles son las enfermedades con las que se enfrentan, Leandro? Mira, infecciones en general, leptospirosis, problemas bronquiales por la humedad que queda en las casas, uh-huh, o no han sido bien limpiadas. Esas creo que son las más comunes. Todavía, digamos, no tengo un número en cuanto a relevamientos, pero estamos trabajando relevamientos para identificar y contabilizar todos los diferentes problemas de salud que aparecen. Uh-huh. Más que todo en los niños y en los bebés, ¿no? Recordamos que la leptospirosis aparece diseminada por el orín de los roedores. Por los roedores, claro. Claro. Y bueno, una cosa que se comentó mucho en La Plata era esta situación de que quienes tenían una planta alta en sus casas y sus terrazas se podían ir para arriba, cuando subían se encontraban justamente con que estaba lleno de ratas, porque obviamente las ratas también intentaban escaparle al agua, ¿no? Entonces toda esta situación, además de esa agua putrefacta que estuvo casi un día entero inundando la ciudad y que después se empieza a bajar y deja todo este tipo de situaciones que ahora hay que empezar a enfrentar. Y lo peor de todo es que no parece, digo, nos quedamos, no nosotros, ¿no? Pero digamos, los medios se quedan, incluso cuando intentan elogiar, se quedan en el punto de la solidaridad y parecería ser que la cuestión pasa por ahí, que todo se arregla con la gente donando cosas para los que tuvieron algún inconveniente, y en realidad pedimos a grito la presencia del Estado, ¿no? El Estado es, más allá de que estén las organizaciones sociales haciendo este laburo que nos está contando Leandro Amoretti del Frente Popular, Darío Santillán, también es cierto que el Estado en un punto es irreemplazable por lo menos como como está pensado este país. Claro, sí. Mira, nosotros bajo ningún punto no debemos ni queremos reemplazar, digamos, el rol del Estado. Lamentablemente pasó que en muchos casos fuimos los primeros en llegar. Pero en cuanto a los problemas sanitarios, nosotros creemos que se debería, digamos, se debería declarar la emergencia sanitaria y tomar las medidas del caso. En algunos sectores hubo campañas de vacunación. Nosotros también estuvimos reclamando campañas de vacunación en cuanto a prevención, y principalmente para los mayores se le da una vacuna, no me acuerdo el nombre, que son complejos vitamínicos. Hubo algunas campañas, nosotros seguimos reclamando, pero pensamos que digamos, el gobierno, principalmente el provincial y el municipal, no han estado a la altura y han cerrado el comité de crisis, lo más llamativo, ¿no? Sí. Nosotros nos empezamos a interiorizar un poco recién ahora, pero claro. el caso de Santa Fe deja algunas experiencias, y la experiencia indica que empiezan muchos problemas de salud ahora y que el comité de crisis es donde más debería estar funcionando. Claro, ahora vos fíjate, ustedes se preocuparon por saber qué había pasado en Santa Fe después de la inundación, y uno se pregunta cómo desde el Estado no se pusieron a pensar estas situaciones, ¿no? Es clara la ausencia. Te mandamos un abrazo, Leandro, muchísimas gracias y... Gracias a ustedes por el espacio. No sé si cabe en una situación así felicitar por el laburo a una organización social, digo, porque es algo que ustedes no tuvieron que pensar demasiado para hacerlo, pero de todas maneras los felicitamos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.